conocía una lindura, conocía una lindura en una gran reunión, y afuera tuve ocasión de abrazar a la ricura. Su imponencia, su figura me hacían babear la jeta. Ahí le apliqué la receta infalible para estos casos. Le enseñé de unos icazos la décima y la cuarteta. Igual que un perro goloso le langueteaba el cogote, y tiré manos al lote como pulpo pegajoso. No hubo tregua ni reposo entre tanta sonajera, la desarmé toda entera, y en eso voy recordando, los demás estarán pensando, se fueron de tomatera. Cerré los ojos de nuevo, cerré los ojos de nuevo, reiniciando el cambio de baba. Yo dije, esto aquí no acaba, y a un poquito más me atrevo. Una de mis manos llevo hasta sus asentaderas, mas con la otra quisiera posarla bajo su blusa. Y ella me miró confusa para ver cuál de ambas era. Sorpresas te da la vida, pensé para mis adentros. La huayna que hoy día encuentro tiene todo a mi medida. Generosa, acomedida, cada gesto me interpreta. Y al quedarse un poco quieta le dije medio jadeante, serás de ahora en adelante la preferida del poeta. Llegando la amanecida, llegando la amanecida, y apenas el sol despunta, ella tiró más que yunta de parejas y en su vida. Le dije, calma querida, descansemos, ¿le parece? Su oferta me enorgullece, pero interrumpió molesta. Me dijo, ¿quieres respuesta? Te la doy en 9 meses.